la situación laboral en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Ayer, lo comentamos en el cierre del programa, se hizo una movilización con corte de calle en la avenida Edison y 12 de octubre por parte de los trabajadores de base del puerto, la coordinadora de los trabajadores de base del puerto, que están reclamando desde hace mucho tiempo por la situación, la difícil situación laboral que están viviendo. Y ahora le tenemos en comunicación telefónica a Jorge Rodríguez, integrante de la coordinadora de trabajadores de base del puerto. Buen día, Jorge, Juan Manuel y Santiago. Acá te saludamos. Buenos días, Santiago. Hola, Jorge, de acá de la coordinadora de base del puerto. Muchísimas gracias por darme un pequeño espacio para comentar lo que estamos atravesando los trabajadores del puerto negro, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales motivos de la movilización de ayer que incluyó el corte ahí de calle para visibilizar el reclamo? Y mira, lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Que estamos quedando cada vez más trabajadores desamparados totalmente, estamos trabajando precarizadamente, que ya se sabe eso, y lo manifestemos ayer porque estamos cansados ya de ver que el gobierno subsidia solamente a los empresarios, ¿no? Con el gasoil, con amarre y un montón de cosas más, y al trabajador siempre lo desampara totalmente, tanto como el gobierno como los gremios que tenemos, ¿no? Uh-huh. Esto es una situación que ya viene después de un paro de cuatro meses en el 2012, quedamos más de 7.000 trabajadores en la calle y se están agregando cada día más. Uh-huh. Así que esto es un holocausto total, no es como dicen el gobierno que hay un 5% desocupado. Acá en Mar del Plata sabemos que la mayoría de la gente trabaja en el pescado, y hay más de un 7% de trabajadores que estamos todos en negro, no estamos registrados porque nunca los quieren registrar con el convenio 75, que es el que lo corresponde. ¿Ese convenio en qué consiste, Jorge? Y este convenio consiste que tendríamos trabajo digno, un garantizado en un tiempo de paro, que no tendríamos que andar movilizando, reclamando mercadería, ¿me entendés? Porque vos al tener trabajo tenés dignidad, pienso yo que es así, y podríamos mandar dignamente a nuestro hijo a la escuela, ¿me entendés? Entonces, como no tenemos un apoyo ni de la patronal, porque nunca lo van a apoyar al trabajador, y el gobierno se sienta con los empresarios solamente a arreglar su negocio, al trabajador negro lo deja totalmente desamparado. Uh-huh. Ustedes en su mayoría son trabajadores de planta, ¿no? De tierra, como se conoce. Son trabajadores que si no entra pescado a partir de lo que capturan los barcos en alta mar, ustedes se quedan sin trabajo porque están conformados en pseudo cooperativas, ¿no? Los llaman cuando hay pescado y si no hay pescado no trabajan y por lo tanto no cobran. Exactamente. Lo que estamos reclamando nosotros, que es lo que vos me preguntabas, que en el convenio 75, a ser registrado laboralmente, vos tenés un garantizado en una situación de un paro, a no haber pescado, como que no hay pescado, ¿me entendés? Uh-huh. Y nosotros lo que estamos reclamando, que hace más de, ya va a ser un año que estamos ante la organización esta, que la abrimos los trabajadores, ¿no? Del tripuerto, tanto como filetero, bueno, acá se incluyen filetero, espinadora, envasadora, peón, camarista. Después tenemos otros compañeros que son de albañiles, que son de otras agrupaciones, que siempre vienen a la reunión que hacemos los martes. Hoy martes a las 6 de la tarde tenemos una asamblea para ver qué vamos a seguir haciendo. Es eso, que al no haber pescado, al no trabajar, yo hace 7 meses que no trabajo, ¿me entendés? Uh-huh. Y vivo, ponerle en changa, agarro una changa de pintura y la tengo que hacer. ¿Me entendés? Si tengo que ir a limpiar un terreno, lo hago, porque soy un trabajador, no soy un vago, ¿me entendés? Como piensan mucho que uno corta una calle un día porque es vago, no. Estamos reclamando un trabajo digno que lo corresponde con un convenio 75 que existe, y no con las cooperativas pymes, que son todas truchas, ¿no? En lo que va del corriente año, lo que estabas diciendo vos es que nadie se acercó para buscarle una solución a problemas del puerto que vienen no de este año ni del año anterior, sino desde tiempo, ¿no? El trabajo negro, la falta de materia prima para trabajar, la situación laboral de los trabajadores y las trabajadoras del puerto. Nadie se acercó, ni empresarios ni funcionarios públicos. No, ni empresario ni funcionario público, pero sí se sientan los funcionarios públicos con los empresarios a subsidiarlo, ¿no? que es lo que nosotros los indigna más hoy en día, ¿me entendés? Porque si un empresario como Moscusa, Solimeno, Giorno, Balastro, todo eso, ya tienen un capital, ¿me entendés? Y ahora no quieren sacar los barcos porque dicen que no le aumentaron el dólar de exportación. Quiere decir que entre el gobierno y las personas que están al mando de este país, quiere decir que están subsidiando siempre a la misma persona, al empresario y no al trabajador. Uh-huh. Eso es una parte, que ningún funcionario se sentó con nosotros, y ningún funcionario se va a sentar con nosotros, porque nosotros lo que queremos, a pesar que estamos sin trabajo, que sabemos que se tira cada barco que entra a Mar del Plata, a la ciudad de Mar del Plata, cada barco que entra tiran dos al agua, que ese pescado también lo traigan, y fábrica que se cierre, que el gobierno dé la cuota social, que la vamos a trabajar los trabajadores, que vamos a hacer como cooperativa en regla, y vamos a ser nosotros los que lo organicemos para que todo salga adelante y para tener un trabajo digno. Y el intendente Pulti ya le hemos presentado varias cartas, hemos ido a varios ministerios, Ministerio de Desarrollo Social, lo hemos juntado con la funcionaria Alejandro Rampilleta, con Carlos Cervera, con Jorge Trovato, y ellos lo que lo dicen que el puerto ya fue, que el puerto es de 4 o 5 empresarios y de nadie más. Y no, nosotros queremos que el puerto sea de los argentinos como los corresponde, que hagan su negocio como ellos quieran, pero que el trabajador ya no lo trabaje más a destajo mente 14 horas, 15 horas en cueva y va en impuestos. Después, cuando uno sale a reclamar, el sindicato que tenemos nunca quiere que lo vuelvan a reincorporar, porque no van a luchar para que el compañero siga trabajando. No, ellos quieren llegar a un arreglo para que el compañero se termine. Claro. ¿Me entendés? Uh-huh. Eso es lo que estamos reclamando. Acá no estamos reclamando un subsidio, que eso quede bien en claro, porque siempre lo aclaramos como coordinadora. Es un paliativo lo que estamos pidiendo, un subsidio o una bolsa de mercadería. Pero qué mejor que el trabajo digno para llevar a nuestras casas el pan a nuestros hijos y un montón de cosas más, ¿no? Que lo corresponde, no es que lo salimos a decir alocadamente. Lo corresponde porque sabemos que es así y que ese convenio existe. Uh-huh. ¿Ustedes creen que con esto que decías recién, el que se baje el pescado a tierra y que no se procese en los barcos factoría, eso sería ya una posible solución o una manera de empezar a solucionar el tema de que se genere trabajo aquí en la ciudad? Yo pienso que sería una solución, pero que los que, ¿cómo te puedo explicar? Que los que manden, como quien dice, que no sea el empresario que te paga 2,50 cuando él agarra 30, 40 millones por embarque, ¿me entendés? Claro. Sería un trabajo un poco digno, porque sabemos hacer las cosas. Acá no van a estar trabajando gente que no sabe. Acá tenemos un compañero, Luis Dife, y él Taborda. El compañero se le hizo, que ustedes creo que saben, un festival acá que organizamos acá en la Plaza Italia, sí. Y lo homenajeamos 50 años de filetero, empezó a los 13 años el compañero, y hoy no se puede jubilar, y nosotros le estamos reclamando al gobierno, que le hemos presentado petitorio, la jubilación con la reparación histórica, porque no es culpa de nosotros que hoy en día los compañeros se quieran jubilar y no puedan, sino es culpa del gobierno que no hizo cumplir los requisitos como Estado, ¿no? Uh-huh. Jorge, ¿cómo sigue ahora la organización ahí de las medidas de fuerza? ¿Tienen pensado seguir movilizados, hacer algo más llamativo, digamos? También nos llama la atención a nosotros que no está teniendo mucha repercusión en los medios tradicionales de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? No es algo que, a pesar de que se comenta por abajo que la situación en el puerto está muy complicada, no es algo que trasciende en los medios. ¿Ustedes qué tienen planificado? Y nosotros lo que tenemos planificado, que hoy lo vamos a sentar entre todos los compañeros a las 6 de la tarde, es saber cómo seguimos. Y sí, vamos a seguir con medidas de fuerza, con corte, y yo pienso que de alguna vez por todas este señor que está acá, el intendente Pulti, en vez de salir a cortar tantas cintitas como está haciendo, que se siente con los trabajadores realmente, que es lo que queremos nosotros, que se siente con los trabajadores, no que se siente con los sindicatos, que sabemos que son comprado por los patrones, ¿no? Uh-huh. Y que se siente con los trabajadores y que se digne a atenderlo a nosotros y bueno, y sacaremos conclusiones, le tiraremos ideas y él los tirará ideas a nosotros, intercambiar ideas, que es la solución acá, me parece a mí, para que el trabajador tenga un trabajo digno, ¿me entendés? Yo, mira, yo te comento, yo tengo una compañera que hace 7 años que no trabaja porque reclamó su derecho y la echaron. Y la firmaron y encima los patrones se dan el lujo de pasarse la información. Mirá, no lo llamé a Rodríguez Jorge porque Rodríguez Jorge es, la jerga de ellos es quilombero, ¿no? Claro. Perdón la expresión. No pasa nada. Pero yo no soy quilombero. Yo reclamo lo que veo que me pertenece, como ellos reclaman tantas millones de plata. Yo reclamo un trabajo digno, nada más. No le quiero robar a nadie nada. Uh-huh. Estoy reclamando algo para mí, para mis compañeros, y estoy orgulloso de estar en la coordinadora. Estoy orgulloso porque todos los compañeros piensan de la misma manera que yo. Uh-huh. Que si hubiera un sindicato en este país, en esta ciudad de Mar del Plata, que trabajara en conjunto con los compañeros que son trabajadores, esto no estaría pasando, no sentándose a sacar de fotos con el intendente y con los patrones como están haciendo últimamente, ¿no? Uh-huh. Jorge, te agradecemos este contacto, seguramente no será el último, y vamos a seguir atentos a lo que ustedes sigan ahí reclamando, tratando de mostrar este conflicto que existe, sabemos que existe hace mucho tiempo en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Muchas gracias por tu testimonio. Bueno, yo le agradezco en nombre de la coordinadora de trabajadores del puerto y encantado cuando necesiten comunicarse con nosotros. Nosotros no mentimos, que eso quede claro, que nosotros no mentimos, nosotros vamos con la verdad, porque la verdad se consigue, las cosas se consiguen con la verdad. Y bueno, muy amable por haberme dado este espacio y espero que muchos trabajadores se arrimen en conjunto, como estábamos pidiendo, para reclamar lo que nos pertenece, nada más que eso. No queremos hacer política acá. Acá queremos un trabajo digno para todos los compañeros del puerto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Jorge Rodríguez, integrante de la Coordinadora de Trabajadores de Base del Puerto, movilizados ayer, hicieron un corte a la tarde en 12 de octubre y Edison para visibilizar el conflicto, el reclamo que están llevando adelante. En reclamo, dice, de trabajo digno, una solución de fondo a los problemas que están viviendo estos trabajadores, miles de trabajadores en la ciudad de Mar del Plata hace muchos meses, no